solo sabe cómo no conozco nada. Hoy la he vuelto a ver y ha sonreído, despertándome ilusiones, derramando los te quiero de mi alma. Hoy la he vuelto a ver y he dudado otra vez si se lo digo o no se lo digo, si espero un poco más o me decido. Y dudando, dudando, la duda me ha robado la ocasión y se me ha ido. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco la voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo. Poquito a poco la voy camelando, poquito a poco la voy demostrando mi amor. Ella que sabe que vive en mis sueños, cuando me besa lambea su cuerpo. Que en mis ojos encendieron mil estrellas. Hoy mi corazón acompañó hasta mi cara los te quiero que le esconde para que ella los leyera. Hoy la he vuelto a ver y he dudado. Escuchas Lancelot Radio. Agüita Agüita con Leandro Martín, el magazine de Lancelot Radio 90.2 de tu FM. Y 38 minutos de la mañana, buenos días, y evidentemente yo no soy Leandro Martín, buenos días, soy Raquel Rodríguez, y en el próximo espacio de Agüita Agüita voy a acompañarles, voy a estar un ratito con todos ustedes y con el espacio de este tiempo de radio, 10:38, actualidad jurídica. Saludamos a Alicia Borreguero, Alicia Martín Borreguero. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Raquel, encantada de compartir este espacio contigo. Bueno, Alicia, vamos a ajustar niveles, porque esto que me ha tocado a mí hoy me hace muchísima ilusión. Esto de hacer locutar me encanta. Ahora mismo, bueno, vamos a hablar de lo que va el espacio, de actualidad jurídica. Yo tengo aquí varias preguntas que tienen que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en la sociedad y que pueden tener repercusión a la hora de que nos suceda algo en nuestra vida y necesitemos un abogado. Para eso está nuestra queridísima Alicia, que hoy nos va a hablar de diferentes cosas. Yo tengo cuatro preguntas y me gustaría empezar por algo que tiene que ver con dinerito, que esto me gusta. Pues sí, Raquel, hay muchísima gente esperando, que ha estado esperando mucho tiempo por esto, por esta noticia del IRPH. Bueno, vamos a ver. La justicia europea dictamina que el IRPH puede ser abusivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues ya hemos tenido esta charla un montón de veces, el tema del IRPH, que todo el mundo, a Leandro también le sonaba al principio a chino, ¿no? Y bueno, hay muchísimas familias aquí esperando por esto. El martes pasado, o sea que esto es de ahora, ha sido el boom de la actualidad jurídica. Salió la sentencia tan esperada, la sentencia europea del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y con esa sentencia toda la gente que tiene IRPH estaba pendiente a ver si se podía declarar ese tipo de referencia nulo. ¿Qué es el IRPH? Pues un poco para decirlo un poco por encima, el IRPH es cuando las hipotecas están, normalmente en España la tienen como tipo de referencia al Euribor. En este caso no es el Euribor, es el IRPH, que eso supone, o sea, se lo han puesto a la gente, la mayoría de la gente no sabía ni que tenía referenciado esto. Y lo que supone es un incremento en sus hipotecas de 200 o 300 euros al mes. Es como un poco para hacer, para que la gente se haga una idea, el efecto es el mismo que la cláusula suelo. Te están poniendo algo, aunque sea un concepto totalmente diferente, pero te están poniendo algo que lo que hace es que te suben la hipoteca y que tu vecino, que tiene exactamente las mismas condiciones, pero tiene referenciado al Euribor en vez de al IRPH, paga 200 o 300 euros al mes menos. Pues te digo, En este caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo dice que los jueces españoles tienen que verificar si este IRPH, este tipo de referencia, se ha informado con transparencia a los clientes de su entidad bancaria, ¿no? Entonces, perdona porque soy un poquito con la voz tomada. No te preocupes. Estos fríos me tienen aquí, que hablamos todo el día en el despacho, aquí hasta en casa. Seguimos hablando. Y lo que te iba a decir, bueno, por dónde iba, que me voy por ahí. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea te dice que no está excluido este IRPH del ámbito de la directiva sobre cláusulas abusivas. Es decir, que puede ser controlado por los jueces de aquí, aunque los bancos hayan dicho que como esto está regulado por el Banco de España, y pues no tiene que controlarse dentro de esa directiva de cláusulas abusivas. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea te dice que no, que eso no es así. Que lo que tienen que justificarse ahora en los juzgados españoles es si se informa a los clientes con la suficiente transparencia de que le ponían este concepto, que le ponían este tipo de referencia al IRPH. Lo que te digo, ¿qué es lo que te dice esta sentencia? Esta sentencia te dice que los jueces españoles pueden incluso sustituir este tipo de referencia por otro. O sea, podrían poner el Euribor, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Podrían poner el Euribor. Y lo pueden hacer, lo pueden sustituir. Y que para valorar si realmente informaron bien a los clientes, tienen que ver si esas cláusulas son comprensibles por los clientes, o sea, si fueron comprensibles, si de su aspecto formal y gramatical eran comprensibles, que yo me enteraba sí, de que eso. Que tenga un texto que un profano pueda entender y exactamente. Que se te va a poner, exactamente. Del mismo. Y no solo eso, Raquel, es que también comprendas el funcionamiento y las consecuencias que puede tener el que te pongan el IRPH y no el Euribor, las consecuencias económicas para ti. Claro, Alicia, es que yo te iba a decir que en realidad lo que se pone sobre la mesa es, o por lo menos a mí me parece, es bastante obvio. Es decir, yo no creo que nadie que le vayas a decir que vas a pagar 200 euros más te diga, oh, pues sí, estupendo, voy a pagar, no sé si me explico, porque en realidad la importancia de este IRPH, lo que tiene, lo que se subraya como diferente, es que es encarece más tu hipoteca. Luego, si yo entiendo que eso es así, evidentemente cualquier persona razonable, o hablando de la mayoría de la gente, pues diríamos que no. Y casi que yo creo que esto tiene los días contados. A lógica así de alguien que no tiene ni idea de leyes, y con lo que tú nos estás diciendo, algo importante, Alicia, que a mí se me ocurre, y como persona hipotecada, como persona con hipoteca, y como mucha gente que debe de estar escuchando la radio, creo que la pregunta ahora, Alicia, es ¿cómo sé yo que tengo ese IRPH? ¿Quién me lo puede decir? Y lo siguiente, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues nosotros, si viene al despacho cualquier compañero, se lo mirará, nosotros gratuitamente le revisamos toda la hipoteca, o sea, toda la escritura del préstamo hipotecario, nosotros se lo vemos. Fíjate, te va a sorprender, pero la mayoría de la gente sabe que tiene el IRPH, ¿eh? Raquel. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces la explicación por parte del banco creo que no fue clara. Yo no creo que se te diga que tienen que ser más caro, ¿no? La gente ha ido a preguntar sabes que en los últimos años ya la gente se ha activado con el tema de los bancos. Antes no se discutía nada, ahora ya con el tema de la cláusula suelo, la gente ya está con la mosca detrás de la oreja, ven que pagan muchísimo y que sigue pagando mucho. Entonces se han acercado al banco, han preguntado y al final la gente se ha buscado la vida para saber que tiene IRPH. Y otra pregunta, Alicia, muy importante, también como mujer hipotecada y que tenía cláusula suelo y que gracias a Alicia Borreguero ya no tengo, y esto es verdad, es así, ¿puede ser compatible que haya gente que tenga este tipo de interés, se llama IRPH, con la cláusula suelo? ¿O es compatible que hubieran ambas cosas? ¿O sí, esto no es compatible? Sí, sí, sí. Perfectamente te pueden poner los dos conceptos. O sea, que imagínate cómo te puede subir eso. Vale. Entonces, ojo visor, toda la gente que no esté seguro, que seremos la mayoría, lo que tenemos que hacer es ir a el barrio de Titerroy. Está ahí en Titerroy, ¿verdad? Eso es Titerroy donde está el despacho, ¿sí? Bueno, enfrente del centro de salud, por la parte de atrás. No enfrente de donde se entra en el centro de salud de Titerroy, sino la que sería la trasera, la antigua parte delantera, o sea, la parte trasera actual del centro de salud. Abogadas Lancelot, es un edificio bien bonito y por dentro ya ni les cuento. Les digo porque yo soy clienta. Entonces, se van a la calle Senador Rafael Stinga González y oficina número 4 y allí pueden ir y saber todo esto. Llevar su cláusula, o sea, su hipoteca y saber si tiene cláusula, si esta tiene IRPH o ambas cosas. Hola, ¿qué tal, Leandro? Y Leandro se nos va. Leandro viene ahora mismo, que este es su programa y es agüita, agüita. Y el teléfono es 636-80-97-45. Y déjenme decirles algo con tu permiso, Alicia. 636-80-97-45. Yo descubrí y es increíble para todas aquellas personas que tengamos ordenador cerquita, sino el smartphone, es decir, nuestro teléfono inteligente, que a través de la web de Abogadas Lancelot es no fácil, sino lo siguiente, poder coger hora. Cuando a usted le convenga, o de mañana o de tarde, usted es súper, súper fácil. Y para eso solamente hay que entrar en la página web, que es www.abogadoenlanzarote.es. abogadoenlanzarote.es, vale, .es, España, abogadoenlanzarote.es, no com, abogadoenlanzarote.es, y ahí es facilísimo también. Vamos con la siguiente cuestión, que se nos va el tiempo, que diría Leandro en su agüita, agüita, y vamos a ver, noticia, imputan a la primera tuitera acusada por la Fiscalía por difundir una noticia falsa. Pues es la primera vez que la Fiscalía imputa pues por una noticia, lo que llamamos la fake news, que son las noticias falsas, ¿no? Pues en este caso, el titular del juzgado de instrucción número 5 de San Feliu de Llobregat, en Barcelona, que es donde reside la internauta, ha citado para el 9 de marzo a esta tuitera investigada por un delito contra los derechos fundamentales. La Fiscalía, lo voy a leer literalmente aquí, la Fiscalía le acusa de difundir el 13 de junio de 2019 en su cuenta de Twitter un vídeo que mostraba agresiones de un grupo de alumnos en Brasil a su profesora y atribuyéndolo falsamente a un centro de menores no acompañado de España. O sea, realmente sabía perfectamente de que no venía ese vídeo, no era de un centro de menores, de inmigrantes y tal, y sin embargo pues lo puso a conciencia para incitar un poco, en este caso pues a denigrarlos, ¿no? Y con un objetivo clarísimo de hacer daño a la imagen de estos centros y de estos menores, ¿no? Ajuntaba el vídeo este, lo ajuntaba con el texto y te leo textualmente. Te dice, te mando un vídeo de un centro educativo para los emigrantes menores de edad que entran ilegalmente en España. Te ruego que lo difundas para que en España se entere de una vez cómo nos agreden, cómo nos agradecen que los acojamos. O sea que imagínate, el fin, como dice el fiscal, es de denigrar pues a este colectivo y que lo asocia pues de manera genérica pues a actos incívicos, violentos, falta de respeto, etcétera, y que un sentimiento de que la gente tenga un sentimiento pues de rechazo y de hostilidad, ¿no? En este caso, la síndica de Barcelona, que es como la defensora de Barcelona, ¿no? Del pueblo de barcelonés, alerta. Fue la que alertó al fiscal, a la fiscalía, de que existía este vídeo y que realmente pues atentaba deliberadamente contra este colectivo, ¿no? Incluso la policía, y lo digo en este caso los Mossos, y lo digo para que la gente también tenga en cuenta esto, identifica a las personas que han compartido en Twitter y en Facebook ese vídeo, para que la gente tenga presente que no es solo el que pongas esa noticia, sino que la comparte. El que la lance, la noticia, el bulo, sino el que comparte la mentira. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno comparte y sobre qué temas. sobre qué temas, porque pueden ser delito. Quería hacerte una pregunta desde la ignorancia máxima y creo que es importante. Exactamente, ¿cuál es el significado de la sección de imputar? Un imputado, esta persona que está imputada, esta tuitera, ¿cuál es el significado de esa imputación? ¿Qué es? ¿Qué conlleva que estar imputado? Que está investigada. Que le están investigando. Vale, perfecto. Ya te digo, aquí realmente, en este caso, lo que le está investigada por un delito contra los derechos fundamentales. ¿Y qué le puede pasar a esta mujer ya? ¿No? Pues que salga condenada. Exactamente. Ya a ver si no sale, porque esto ha salido en todos los medios. A ver si sale la sentencia y la puedo traer aquí y la comentamos. Ah, seguro. Vamos con lo siguiente. Siguiente noticia. El coronavirus... que desgraciadamente cada vez hay más casos. Se me ocurre, ¿se puede demandar a la empresa si se contrae el coronavirus en tu trabajo? ¿Es demandable? Pues surgen todas estas preguntas por el miedo que hay en la sociedad y, hombre, miedo fundado, la verdad que muchas veces por desconocimiento, ¿no? Como dices tú, no, desde la ignorancia más absoluta, que nosotros tampoco, claro, pues nos llega la información, que nos llegan por los medios, no tenemos más. Entonces, pues surgen algunas preguntas. Te comento, me pareció interesante destacar algunas preguntas que están por ahí por los medios. Si pueden demandar a tu empresa cuando yo me pongo enfermo dentro de ese trabajo, ¿no? Realizando ese trabajo. Hay algunas respuestas en torno a esto. Hasta el momento, ni siquiera la gripe común, que entendemos como gripe común, se ha considerado enfermedad profesional. Entonces, difícilmente pueda seguir una demanda basada en esto, ¿no? Hombre, no puede ser que si tú lo acreditas y tal, que se pueda considerar como enfermedad o accidente laboral en caso de fallecer. Pero ya te digo, es muy difícil porque ni siquiera la gripe común hoy en día pues se considera enfermedad profesional. Vale, pues vamos a la cuarta. Espera, si quieres te comento algunos detalles. Me encantaría. Sí. Son unos pequeños detalles. También hay algunas preguntas que te dicen, ¿debo informar a la empresa si tengo síntomas del coronavirus? Esto es importante, sí. ¿Tienes obligación? O sea, ¿realmente es un deber del empleado? Realmente no se considera que sea una obligación por parte del trabajador informar a la empresa. Hombre, por responsabilidad tú deberías de informarlo. En este caso sí que te pueden, al ser una enfermedad de este tipo tan contagiosa y en el que realmente tenemos que tener esa precaución, sí que la empresa podría, como hipótesis, someterte a un reconocimiento médico, pero de ninguna manera te puede obligar y que sea una obligación de que tú lo tengas que informar, ¿no? Por otro lado, otro pequeño apunte, Raquel, es que si puedo acusar de moving a la empresa si me aísla por acudir a trabajar con tos o con fiebre. Si yo puedo decir que me está acosando la empresa y que realmente me está discriminando, ¿no? Aquí la empresa no tiene esa capacidad de aislarte, o sea, no es una decisión por parte de la empresa, sino que ella, la empresa, lo más que puede hacer es decir, oye, pues te quito de venir a trabajar, o sea, no tienes la obligación de venir a trabajar y tú te puedes quedar en casa y tal, pero no te puede decir, mira, obligatoriamente te tienes que quedar en tu domicilio para no contagiar a la gente. No es una obligación por parte de la empresa, de otras autoridades sanitarias, lo que tú quieras, pero de la empresa realmente no lo puede hacer. Vale, no tienen potestad, entonces. Y por último, te digo, si pueden sancionarme si me niego a ir a una reunión cuando yo sé que hay un cliente o un compañero que está expuesto a este virus. Si me pueden sancionar. En este caso, tú puedes alegar, estamos hablando de hipótesis, ¿no? Porque son preguntas que la gente pues queda ahí un poquillo en el aire y ante esta situación pues de esta gravedad, ¿no? Tú puedes alegar derecho de resistencia ante un temor fundado de sufrir un daño a tu salud. O sea, lo puedes hacer siempre que lo acredites que realmente, pues, que tienes esa, esos elementos que son objetivos para tener ese temor, ¿no? Son hipótesis, ya te digo, Raquel, ya son cositas que son preguntas que la gente, pues, en las empresas, pues, tiene miedo, sobre todo esas empresas que son tan grandes de tantos compañeros, y entonces, pues, son preguntas de actualidad. Pues nos vamos entonces ahora a la última noticia de actualidad, en la actualidad jurídica. Vamos a ver, un juez ve ilegal sancionar a conductores captados con cámaras de semáforos. Repito, lo ve ilegal. Vaya. Sí, esto es curioso. Yo creo que aquí en Lanzarote no hay, que yo sepa, no sé si alguien que nos está escuchando pues tiene esa información, pero son las cámaras estas que ponen en los semáforos, o sea, encima del semáforo te ponen estas cámaras. Bueno, pues, ¿cómo se activan estas cámaras? Que cuando pasa un coche, se salta el semáforo, se lo salta en rojo, pues le hacen la fotografía al coche y por eso te sancionan. Yo creo que aquí no hay, pero bueno, que no tengo esa seguridad, que a lo mejor hay gente que nos está escuchando que dicen, pues mira, en tal sitio sí la hay. En este caso es de el Ayuntamiento de Valladolid multa a una señora con este tipo de dispositivo. Lo capta, pues esas cámaras que hay en el semáforo le multan con 200 euros porque se saltó ese semáforo en rojo. Fotografía, pues, a su vehículo, supuestamente alegan, pues, que es el vehículo, y la denunciante, pues, presenta esas alegaciones al ayuntamiento, y el ayuntamiento, pues, pasa de esas alegaciones de la señora, la desoye totalmente, y sigue adelante, pues, con este expediente sancionador. La señora recurre al juzgado de lo contencioso administrativo, y el juzgado le da la razón y anula la multa y le echa la bronca al ayuntamiento y le dice, y bueno, y le condena además a pagar las costas del procedimiento. Le dice, pues, en este caso, el juzgado de lo contencioso administrativo le dice, pues, que hombre, que ya sabe, que ya es conocedor del ayuntamiento, que hay otras sentencias en las que ya se advierte de que este tipo de dispositivos son ilegales, ¿no? Dice también además que el ayuntamiento vulnera el procedimiento administrativo común y que no notifica a la conductora esa sanción. Además, dice que la calidad de las imágenes, pues, son nefastas y que no hay ningún cartel tampoco que informe de la ubicación de estos dispositivos. Que no tienen valor probatorio porque no hay, dice textualmente, no hay ningún control metodológico que digamos, controle, o sea, que vea cómo se hace este, o sea, que tengamos nosotros una noción cierta de cómo se cómo actúa este tipo de dispositivos, cómo funcionan, en la palabra. Vale. En este caso, el consistorio, pues, lejos de decir que bueno, que sí, que asumimos esto, bueno, no le queda otra cosa, que hay otra manera que asumirlo, pues te dice que no, te dice, no llega a recurrir, sino que dice que para que la gente no empiece a reclamar y todas estas multas con estos dispositivos, pues te dice que esto es aislado, que realmente hay jurisprudencia y del Tribunal Supremo que ampara su decisión. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que contesta el consistorio, ¿no? Es decir, que todos los municipios donde hayan estos semáforos, ya hablamos a nivel estatal, no sabemos si aquí en Arrecife o en alguna otra cámaras encima del semáforo. Sí, esto lo he visto yo, pero aquí, pues la verdad que aquí no, ahora que dice, pero sí que las he visto. Es decir, que realmente pueden ahorrarse a los consistorios el dinero porque no sirven para realmente lo que debieran servir, o a lo mejor pueden servir para que la gente en un momento dado la vea y no incurra en saltarse el semáforo y la velocidad. Yo, a mí, sinceramente, creo que debería estar esto legislado y debería ser legal que se pueda sacar una foto, o los dispositivos deberían estar homologados de alguna manera o acorde con la ley, para que la gente que se saltan las leyes y además a costa de vidas de otros, pues se les pueda multar o proceder a lo que sea necesario a la hora de que hayas cometido un delito, pues ya te digo, que sea, por ejemplo, pues eso, que le puedes quitar la vida a alguien o dejarle con algún problema de salud para el resto de su vida. Pero aquí, bueno. aquí por lo menos, Raquel, hay disparidad de criterios, pues, sí, claro. Y bastante fundados, ¿no? Entonces, en este caso, pues yo creo que podían recurrir a otro tipo de dispositivos, como claro, bien dice. Claro, que tengan una homologación, que estén acorde con las leyes y que se sepa que tengan un funcionamiento correcto, pero... Y que tengas garantía también la persona claro, a la que le llega. Claro, tienes que tener una garantía, claro. Porque si realmente tienen una calidad de imagen tan mala, pues vete a saber si realmente tu vehículo, si no... Sí, sí, era un 8, en vez de un 8 es un 6. Sí, ¿cuántas cosas? Sí, efectivamente, sí, realmente no era... no se le viene la matrícula, pero rojo, y a lo mejor la persona que va adentro, tú puedes decir que te la han robado, ese, pues 20.000 triquiñuelas o cosas que pueden ser... utilizadas para evadirte, irte de algo que hayas hecho mal o que realmente no lo hayas hecho y te lo estén imputando a claro, ti, ¿no? Esas cosas pasan. Te digo, sí. Mira, nos vino a nosotros un cliente en el cual le habían puesto una multa de tráfico en Huelva. Y dice, mi vida está en Huelva, no he salido de aquí. Y dice, ¿cómo me llega esto? Y tuvimos que recurrirle claro, para... Claro. O sea, que sabía perfectamente que no era él. Por eso, a lo mejor un número, sí, cualquier número, pues te pasa esto. Y Raquel, antes de irnos, si me permites, quería hacer un llamamiento a la gente, porque el domingo es el Día de la Mujer, ¿no? El 8 de marzo. Entonces, aparte de varios actos que hay durante todo el día aquí en Lanzarote, pues quería también pues hacer un llamamiento ya más concreto de que hay una manifestación a las 6 de la tarde en la plazuela, en Arrecife, la plazuela, por el día del 8 de marzo. Yo creo que todos y todas, porque eso no es cosa de mujer, esto es cosa de todos, debemos estar ahí y reivindicar pues los derechos y que tengamos una igualdad efectiva entre todos y todas. Pues con esto terminamos aquí. Alicia Martín Borreguero, que es una abogada estupenda, y no lo digo porque lo tenga en el guión, sino porque es mi abogada. Y yo ya no tengo cláusula suelo. Y ahora ya me falta lo del IRPH. Entonces, yo les digo varias formas de poder saber si, por ejemplo, ustedes tienen esa cláusula, el IRPH o cualquier otra cuestión que necesite de alguien que sepa en estos menesteres. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues bien, si les es más fácil, coge este número de teléfono y llama. Es el 636-80-97-45. 636-80-97-45. Muy fácil para todos los que manejemos nuestro propio teléfono. Te metes en Google, en Internet, y pones abogado en Lanzarote .es. Las tres W's, obviamente, de la dirección. Tres W's, www.abogadoenlanzarote.es. Recordad que es España y no com, de todas maneras, si no, el Google mismo te rectifica. Abogadoenlanzarote.es. Y es hiper fácil, no fácil, muy fácil. Tienen un pedazo de página, además pueden navegar y ver todo lo que ofrece este buffet de abogados maravilloso. Entonces, y si no, y conocen Arrecife, ya les digo, el Centro de Salud de Santa Coloma, de Terroy, de toda la vida. No por la parte donde se entra a consulta, sino por la que queda por detrás. Usted mira enfrente y en la vía medular, a mano derecha, hay un edificio y ahí en esa calle que se llama Senador Rafael Estinga González, número 2, está la oficina. Es la número 4 y les repito de nuevo el teléfono, 636-80-97-45. Y la página web abogado en singular, abogadoenlanzarote.es, www.abogadoenlanzarote.es. Maravillosa la web, se los digo porque yo lo hago así. Muchas gracias, así Raquel. Así que nada, me ha encantado estar un ratito de radio desde este lado y no solamente por la parte técnica. Alicia, un placer, además, como no es que sea una entrevista en este caso, para mí es una amiga y además mi es abogada, mutuo. Pues ha sido un placer y hasta la próxima semana, que esperemos que esté Leandro, porque esto es agüita agüita y yo no soy Leandro, obviamente, pero él estará en breve con todos ustedes y con mucho más. En esta mañana nos vamos a poner un poquito de publicidad, muy poquita, dos cuñas y una cancioncita, que a ver si busco algo con voz de mujer para recordar que existimos y que necesitamos esa igualdad real. Thank you. No es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. En Mirchi creemos que el comercio justo y las cooperativas de las mujeres son la base de un proyecto altruista e innovador que no solo ofrece diseño y artesanía oriental, sino un mensaje que todos deberíamos predicar. La empatía. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Mirchi by Dasi Dadlani y en nuestra página web mirchi.es. Atención, preste mucha atención a Casa Antonio Fernández. Todos los muebles con los que contamos al día de hoy, a menos de lo que imaginas. Siempre pensando en tu bolsillo. Casa Antonio Fernández cambia y renueva su exposición. Ven a vernos en calle Pérez Galdós 75 en Valterra.